Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este último día del mes de septiembre. Mañana estrenamos mes, arrancamos ya en el último trimestre, que va a ser sin duda interesante y muy importante para el Elche Club de Fútbol con los partidos que va a disputar en el mes de octubre, empezando el próximo domingo por la Unión Esportiva Llagostera a las 5 de la tarde. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca. Aquí estamos en el 101.4, como siempre, para contártelo todo. El Elche ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar el partido del próximo domingo frente al Llagostera. Rubén Baraja cuenta con todos los efectivos para el partido, salvo, lógicamente, José Ángel, que entra en la recta final de su larga recuperación de su lesión. Alex Martínez volverá al lateral izquierdo tras recuperarse también de su lesión que le impidió enfrentarse al Oviedo. Un partido que será especial para el delantero Sergio León, que volverá a reencontrarse con sus compañeros. El goleador franjiverde jugó cedido la pasada campaña en el club catalán, donde marcó 9 goles. Sí, tengo allí muchos amigos, muchos compañeros que me llevo muy bien con ellos. Tengo también, aparte, fuera del equipo, también tengo amigos que hice allí en Palamón y la verdad que tengo muchas ganas de llegar y poder verlo a todos. El Pichichi Blanquiverde avisa de que el Llagostera será un rival muy duro, peor que el Huesca. En un campo pequeño, el Nou Estadi Municipal de Palamós contra un equipo, el Llagostera, que según Sergio León, explota muy bien la estrategia. Bueno, el campo del Nou Estadi del Municipal de Palamós, donde juega, además del Palamós, que está en tercera división, equipo que en los años 90 estuvo muchos años en segunda. Allí, por ejemplo, un ilicitano, Uche segundo en el Palamós, que cuajó aquellas temporadas en segunda, se quedó máximo goleador de la segunda división. Ahora ha venido a menos, juega en tercera, pero cede su campo al Llagostera, porque el Llagostera, que es un equipo que ha conseguido 4 ascensos en 6 años, pues ahora, lógicamente, aprovecha al jugar en este estadio, ya que su campo era de césped artificial y además muy pequeñito, de reducidas dimensiones y sobre todo con muy poca capacidad. De hecho, el Llagostera privó al Elche ilicitano hace un par de temporadas a los de Vicente Mir. Se presentaron allí en la última jornada como líderes, el Elche ilicitano. Pues bien, perdieron contra el Llagostera y ni siquiera se clasificaron para jugar el playoff. El Llagostera ascendió esa temporada y desde entonces está en esta categoría de plata. Lo de que el campo de Palamós es pequeño, hemos mirado las dimensiones. Hombre, yo recuerdo que allí hemos estado varias veces en los últimos 25 años, una en segunda B y 2 en segunda, incluso en la Copa del Rey. Tenemos un amargo recuerdo de la última vez que el Elche se enfrentó al Palamós. Era presidente precisamente Juan Serrano, hace 13 años. Allí el Elche perdió por 6-1. El técnico era Julián Rubio. Y era el equipo, bueno, aquí, en aquel equipo estaba Serrano, estaba Nino, Aizcorreta, en fin. Pues 6-1 le endosó el Palamós al Elche. Ahora un Palamós que, como digo, está en tercera y que, bueno, cede su campo al Llagostera. Pues ese estadio, según las dimensiones que marca en su página web, tiene 105 por 65, es decir, que de largo es como el Martínez Valero, pero de ancho sí es cierto que es 5 metros más estrecho. 5 metros, pues evidentemente no son 5 metros, son muchos metros cuadrados. Una capacidad para 5.800 espectadores, el Estadio Municipal de Palamós. Y ojo, porque el Llagostera es un club peculiar. El entrenador y dueño es Oriol Alsina, aunque son varios los que están en ese cuerpo técnico, además de Oriol Alsina, Santi Castillejo. Pero también es curioso porque no solo es el entrenador y el dueño y el que paga, sino que la presidenta es su mujer, Isabel Tarragó. Hay dos presidentas en segunda división, que es la del Llagostera y la del Leganés. Y por eso digo que es peculiar, ¿no? Normalmente esto se lleva más en equipos ya de tercera o de regional preferente, pero en clubes profesional pues es un caso cuanto menos llamativo y anecdótico. Bueno, pues ese es el rival al que se va a enfrentar el Elche, viendo la clasificación 1, que no esté muy puesto, puede pensar, bueno, esto es un partido sencillo para el Elche, porque miras la clasificación y el Elche va segundo por arriba y el Llagostera va segundo por abajo. Craso error el que piense y confíe que va a ser un partido fácil. Ojalá lo sea. Luego el de Guzca fue más fácil aparentemente de lo que parecía, pero tampoco lo fue, porque hasta el 0-2 el Huesca tuvo ocasiones para haber empatado el partido. O sea, que partidos fáciles no los hay. Otra cosa es cómo al final se desarrollen y que en 10 minutos seas capaz de resolverlo. Llagostera, un club que el año pasado lo hizo francamente bien, teniendo en cuenta sus posibilidades y su presupuesto, aunque no olvidemos que el Llagostera tiene más presupuesto que el Elche. Eso es un dato irrefutable, dado por la Liga, los comentábamos la semana pasada, y es que tiene narices, ¿no? Que hasta el Llagostera, con todos los respetos, o que recién ascendidos, como el Huesca, o por supuesto el Oviedo, en fin, que todos tengan más presupuesto que el Elche. Ya sabéis por qué. Por la sanción impuesta por la Liga por ese límite presupuestario. El Llagostera es el 16º presupuesto, tiene casi 4 millones de euros. Concretamente, 3.850.000 euros en plantilla. El Elche es el penúltimo, con 3.050.000 euros. Es decir, que el Llagostera tiene 800.000 euros más de presupuesto que el Elche. 800.000 euros en segunda división, puedes hacer maravillas. El Elche ha hecho maravillas con 3 millones, fíjate, con casi otro millón más, si puedes hacer maravillas. La clave en segunda normalmente no es tener más dinero que el otro, sino acertar con el que tienes. Esto es como la clave de la felicidad. Se dice, la felicidad no es más feliz el que más dinero tiene, sino el que menos necesita. Pues aquí es parecido. La clave no es tener dinero, que también, sino el saber acertar con el que tienes. Es decir, el director deportivo más capacitado es capaz de hacer un buen equipo con poco dinero. Y un director deportivo normal, tirando a mediocre, que tenga mucho dinero, pues lo puede hacer francamente mal. Pero bueno, lo iremos viendo a lo largo de la temporada. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Pistas no da, y tampoco las va a dar. Pero está claro que no va a mover mucho el equipo. Lo normal, que vuelva Alex Martínez al lateral izquierdo, en portería inamovible Javi Jiménez, como defensas Armando y Hugo, también yo diría que ahora mismo intocables, lateral derecho también diría lo mismo, Cifu está pues cada vez mejor. Luego en el medio campo, Lolo se ha ganado los galones y el otro día posiblemente hizo su mejor partido. Mandy, yo creo que también es un futbolista que ahora mismo es intocable para el técnico. En las bandas, Alex Moreno, ahora mismo no, sí tiene sustituto, que podría ser Liberto, pero parece inamovible. Quizás en la derecha, como no tienes un hombre específico de banda, es donde más dudas le está generando al técnico esa posición. Empezó jugando Álvaro, luego Javi Espinosa, y los está rotando a Javi Espinosa y Álvaro. Y los que también parecen intocables son los dos delanteros, Héctor y Sergio León. Por cierto, un Sergio León que hoy ha dicho que le encanta jugar con Héctor, que se entiende muy bien y que está contento de jugar con Héctor. Por cierto, le preguntamos a Sergio León si marcaba allí, si lo iba a celebrar. Pues no lo sé, yo creo que no, ¿no? Pero por lo bien que me han tratado allí, pero Bueno, es lo que digo, ¿no? O sea, también según las circunstancias del partido, si vamos 0-0 y meto en el descuento, pues también la adrenalina que suelta ahí tampoco es normal, ¿no? Pero bueno, en teoría yo no me gustaría celebrarlo por respeto a todos mis compañeros de allí, al cuerpo técnico que me dieron mucho cariño el año pasado, y no lo querría celebrar. No lo querría celebrar, pero evidentemente si es un gol que te da la victoria, como él dice, y más en el último minuto, pues a ver cómo te contienes, ¿no? Y Sergio León es un futbolista y yo creo que una persona visceral, como buen delantero que se precie, y cuando marca pues le gusta, es la mejor recompensa posible para un profesional, y más para un delantero. La meta, el fin último es marcar, y si encima es el gol que te da puntos y te da una victoria, pues como para no celebrarlo. Y además, como no se juega en el campo de Llagostera y se juega en el Palamos, tampoco pasa nada, Sergio. Si lo tienes que celebrar, lo celebras. Sobre todo si es el gol de la victoria. Un Elche que va a viajar el viernes por la mañana. Normalmente los clubes, y el Elche entre ellos, suele viajar el día antes del partido. Pero Rubén Baraja, teniendo en cuenta que es un viaje largo, y yo creo que quiere tener a todo el mundo muy concentrado. Baraja sabe lo que se está jugando en estos partidos. Baraja sabe que se puede permitir, y ya no hablo de que el club le haya puesto la presión del ascenso, del playoff, que no se la ha puesto. Yo creo que se la pone él, y él en sus cálculos sabe que para seguir arriba tiene ahora dos muy buenas oportunidades. Llagostera y luego Mirandés, que viene el Martínez Valero. Dos equipos que están en zona roja, en zona de descenso, que si están ahí es por algo. Y Baraja sabe que se puede permitir un patinazo, bueno, cualquier patinazo, insisto, por todo lo que ya sabemos. El segundo presupuesto más bajo, cómo se hizo la plantilla, última hora, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos méritos ya nadie se los va a quitar, ni a él ni a la plantilla, ni a los que hicieron la plantilla. Pero él es el que se mete presión. Creo que los futbolistas también se meten la presión, y eso es buenísimo. Chicos, si estamos segundos, vale, de puertas hacia afuera, no vamos a vender la moto del ascenso, pero entre nosotros vamos a por el ascenso, ¡qué caray! Y él sabe que pinchar contra un Oviedo, contra un Zaragoza, contra un Almería, contra un Córdoba, no pasa nada. Pero hay buenas oportunidades, y es donde se ganan las ligas, y es donde se ganan los ascensos, que es contra los equipos de abajo. El Elche de momento lo ha hecho francamente bien. De los 4 recién ascendidos, ha sacado 10 puntos de 12. Menos al Oviedo, que es un recién ascendido, entre comillas, un poco, diríamos que recién ascendido poderoso, porque tiene, entre otras cosas, el doble de presupuesto que el Elche, y a los otros tres sí les ha ganado. Y Baraja sabe que esta es una magnífica oportunidad. Estos dos próximos partidos posiblemente sean la llave en caso de sumar los 6 puntos, o 4, que también casi lo firmábamos, es la llave para seguir en la parte alta de la clasificación, para consolidarse. Aunque no lo quieran decir. Pero hombre, tontos no son. Y los jugadores son los primeros que quieren estar allá arriba. Bueno, pues Baraja se lleva al equipo 48 horas antes. Bueno, 48 no, 55 horas antes, porque el partido es el domingo a las 5 y a las 11 y media ya viajan. ¿Por qué? Porque el viaje es muy largo. Tan largo como el de Soria o el de Ponferrada. Son largos. En autobús, son pesados. Yo creo sinceramente que se los lleva para que estén muy concentrados, estén muy metidos en el partido y vivan las 48 horas por y para el partido. Porque son 3 puntos de oro. Todos los puntos son de oro. Pero lo que vayas metiendo en la despensa es como el año del ascenso de Escrivá. Luego te puedes permitir 3, 4 semanas sin ganar un partido o sin hacer una buena racha, porque ha sobrado. Sin embargo, el Almería, que está en descenso y está obligado a luchar por el ascenso, por todo, sobre todo por presupuesto, recién descendido, plantilla, etcétera, etcétera, no se puede permitir muchos lujos de ir perdiendo partidos, porque no tiene colchón. Se marchan el domingo a las 11 y media de la mañana, tras la sesión de entrenamiento, con desplazamiento en autocar, hasta Barcelona. En la ciudad condal, el equipo y el cuerpo técnico pernoctarán en el hotel NH San Boi, porque el sábado por la mañana en la ciudad deportiva Joan Gamper, van a entrenar a las 10 de la mañana. Por la tarde continuarán viaje a Palamós, con llegada prevista a las 7:30 al hotel Cosmopolita Boutique de Playa d'Aro, donde la expedición pues allí pernoctará. El domingo pues jugarán el partido y la vuelta a tierras ilicitanas tras la conclusión del partido. Abrimos escaparates con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción y nuestros colaboradores, y entramos ya con protagonistas. Llega a tu ciudad el Tour Connect, una experiencia única para conocer el SEAT Ibiza más tecnológico y participar en el sorteo de un Samsung Galaxy A3, un coche tan tecnológico que hasta él mismo te lo puede decir. Ven a conocerme, por favor. Tecnológico y educado. Apúntate en SEAT.es. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, el miércoles 30 de septiembre de 4 a 9 de la noche. Apúntate en www.serrauto.es. Ven a las tiendas Xtep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Xtep, moda sport. En la unidad de coloproctología de IMED Hospitales ofrecemos soluciones avanzadas ante cualquier patología anorrectal y de color. No más molestias, aumente ahora su calidad de vida. Especialistas proctólogos tratarán con y sin cirugía, hemorroides, fístulas, fisura anal, colon. Primera consulta gratuita. Pida cita en la unidad de coloproctología del Hospital IMED Elche, calle Max Planck 3, en Elche, Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 17.000 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo, un Volvo Select. Ankara Motor, calle Sor Josefa Alcorta 35 Elche y en carretera de Ocaña 40 Alicante. Elche en punta. We both know we can't go without it. She told me you'll never be alone. Con Paco Gómez. Aquí seguimos hablando del partido que el Elche va a disputar el domingo desde el nuevo estadio de Palamós. Allí estaremos para contarte, bueno, pues este séptimo partido de Liga contra esta Unión Esportiva Llagostera, que no ha empezado bien. Lleva 4 puntos, merced a una victoria, un empate, ha perdido el resto, 4 partidos, ha marcado 5 goles, le han hecho 8. En casa ha ganado un partido, ganó, y además con contundencia, al Alavés de José Bordalás por 3-0, si no recuerdo mal fue un partido en el que a la vez le expulsaron a 1 o 2 jugadores, bueno, un poco en su línea, ¿no? Porque a la vez los equipos de Bordalás, le guste o no le guste a Pepe, pues siempre son los líderes en clasificación de tarjetas. De hecho, pues el Alavés ya es el más tarjeteado con 26 tarjetas, eso sí, empatado con el Valladolid. Entre los 10 primeros el Elche no aparece. La Unión Esportiva Llagostera sí, es el octavo equipo en esta clasificación de tarjeteados, le han sacado 20 tarjetas. Como digo, Alavés y Valladolid son los más tarjeteados. Bueno, pues la Llagostera ganó al Alavés 3-0, sin embargo perdió allí en su estadio, en el de Palamós, donde está jugando, 0-2 contra Osasuna y 0-2 contra el Tenerife. Son los datos del conjunto catalán. Partido sin duda especial para este hombre, para Sergio León, que ya allí, cedido por el Elche, destacó como goleador con 9 dianas y que aquí, de momento con 4 goles en 6 partidos, sin contar el de Copa del Rey, porque con el de Copa serían 5 goles en 7 partidos, pues ha destapado el frasco de las esencias y ojalá que siga en esa maravillosa y magnífica media que podría suponerles superar la barrera de los... Él dijo en nuestros micrófonos 15 goles, estamos ahí, podrían ser 20, ¿no? Si sigue un poco la buena media. Partido especial para Sergio León. Sí, tengo allí muchos amigos, muchos compañeros que me llevo muy bien con ellos. Tengo también, aparte, fuera del equipo, también tengo amigos que hice allí en Palamón y la verdad que tengo muchas ganas de llegar y poder verlo todo. Pero sin sentimentalismos. Bueno, ya te digo, voy a ir como siempre, allí, aunque haya buen rollo entre los compañeros, yo voy a salir como siempre, como salgo cada domingo, tanto yo como el equipo, ¿no? Y iremos a buscar los 3 puntos. Se le preguntaba de nuevo, como ya lo hemos hecho en alguna ocasión, las claves de este buen inicio del equipo. Bueno, ya lo llevo diciendo, ¿no? El buen rollo que tenemos en el vestuario al final se va transmitiendo en el campo. Yo creo que nos llevamos todo genial, hacemos un buen grupo dentro del vestuario, después fuera también, y al final lo bien que nos llevamos todo, pues al final se nota, ¿no? En el campo pues, se refleja todo eso. ¿Contento con el comienzo? Sí, la verdad que sí, hombre, comparado con el comienzo que tuve la temporada pasada en Llagostera, la verdad que este año es un buen comienzo de liga, bueno, esperemos seguir así y que no se corte la racha. Y es que en el Llagostera no marcó su cuarto gol hasta la jornada 21, aquí en la jornada número 5 ya había conseguido su cuarto gol. Por cierto, que ahora ya no es el máximo goleador, Yuri, que marcó el otro día, es el Pichichi con 5, le sigue Sergio León con 4. Ojo al Llagostera, avisa de que va a ser muy complicado. Llagostera es un equipo muy duro, que se encierran atrás, busca la contra, un campo pequeño, va a ser muy difícil, ya lo sabemos todo, que allí puntuar prácticamente es muy difícil, como acabo de decir, y bueno, dependiendo de eso, pues... iremos nosotros ya a jugar nuestro partido e intentar puntuar, y si pueden ser los 3 puntos, pues mejor que 1. ¿Van a viajar con la filosofía normal? Es decir, a pesar de campo pequeño o, en este caso, rival duro y que se meta atrás, pues a tener la pelota. Bueno, nosotros vamos a llevar nuestra filosofía siempre de juego, ¿no? Intentaremos jugar, si, como siempre, ¿no? Si durante lo largo del partido se ve que no se puede, pues mira, hay que adaptarse a la situación del campo, del juego, y bueno, tampoco hay que ser tontos, ¿no? Tampoco hay que ser tontos. El que piense que el Elche es claro favorito, viendo la clasificación, ¿qué piensa? Que se va a entrar a 9, porque aquí en segunda división favorito no hay ninguno, porque todos los equipos son fuertes, y sobre todo en su casa, ¿no? Que haya más afición o haya menos, allí son fuertes, ellos juegan sus cartas, son muy fuertes en la estrategia, en balón parado, y bueno, cada equipo juega sus cartas y allí va a ser un partido muy muy muy muy complicado. Partido muy complicado, avisa, él conoce la filosofía de este equipo y desde luego históricamente a Elche se le han atragantado este tipo de equipos. Aquí, bueno, lo que estamos viendo este año es una de cal y una de arena. La de cal fue la de Huesca, la de arena fue la de Ponferrada. En Ponferrada el Elche perdió. También es cierto que tenía la justificación del primer partido. Casi nadie se conocía en el equipo. Un equipo, pues Mandy acababa de llegar. Era presentado el jueves y el sábado ya estaba jugando, ¿no? Y sin embargo en Huesca el Elche, campo también pequeño, rival incómodo, ganó y ganó bien. Vamos a ver qué pasa con... Bueno, y en Soria. Soria, que es un campo tradicionalmente se le ha dado mal. Empate. O sea que ha habido un poco de todo, ¿no? Pero más positivo que negativo. Positivo el empate en Soria, sin duda. Iba como líder, lo había ganado todo y goleando. Y la victoria en Huesca, luego el empate, la derrota en Ponferrada, insisto, era la primera jornada. Por tanto, más datos positivos que negativos a domicilio. Vamos a ver qué da de sí el equipo de Baraja contra el Llagostera. ¿Queda alguna secuela del empate frente al Oviedo o todo lo contrario? ¿Reforzó el equipo a pesar de que se te quede un poco cara de tonto porque te empatan en el 88? Bueno, tampoco lo veo tropiezo, ¿no? Yo creo que fue un partido donde los dos equipos jugamos de tú a tú. Sí que es verdad que te vas con un poco con cara de tonto cuando te meten en los minutos finales, pero bueno, el Oviedo también juega, tienen buen equipo, juegan bien a fútbol, y estaba claro que ellos sus ocasiones la iban a tener, ¿no? No tuvieron la del gol, tuvieron alguna más, y bueno, al final entró en el minuto 88 entró y bueno, ahora el punto que hicimos aquí, tenemos que intentar hacerlo bueno en Llagostera, intentar sumar allí, intentar ganar, y es lo que vamos a intentar hacer. Se le preguntaba a Sergio León si piensa que el partido frente al Llagostera puede ser parecido al de Huesca. Es que cada partido es un mundo. Yo creo que el partido de Huesca lo planteamos de una manera y esta semana lo tenemos que plantear de otra, ¿no? Ellos son más fuertes, Llagostera son más fuertes en balón parado que Huesca, por ejemplo, ¿no? Yo creo que donde tenemos que estar muy atentos allí es en balón parado defensivo, porque la verdad que tienen muchísima variación en estrategia, tanto de córner como de saque de banda, porque tiene a Samu de los Reyes que de un saque de banda lo convierte en un córner y aquí estamos atentos en esas situaciones. Ojo que ha avisado, ¿eh? Que avisa de que la estrategia Llagostera la suele utilizar bastante bien. ¿Ganar en Llagostera sería dar un buen zarpazo? Pues, dar un buen zarpazo yo creo que sería ganar todos los domingos, porque al final aquí todos los domingos son partidos complicados y todo lo que sea sumar es bueno para el equipo. Eso tiene toda la razón. ¿Le ha preguntado el míster Baraja por el Llagostera? ¿Va a ser un poco su informador? Ah, ya iremos hablando esta semana. Pues tampoco queda mucho, estamos a miércoles y el viernes ya se va. Pero bueno, tiempo tiene, efectivamente. Llagostera y Mirandés, buena oportunidad para sentarse en lo alto de la tabla sumando la mayoría de puntos, viendo en qué posición ahora mismo están ambas escuadras en descenso. Es que no sé qué contestarte ahí, porque es que son todos los partidos muy complicados, vayan abajo, vayan arriba. Yo creo que la segunda división, como he dicho hace un rato, que no hay partido fácil. Todos los equipos juegan sus cartas y todos los partidos son muy complicados, donde cuesta meter goles, donde cuesta cada partido sacar puntos y bueno, yo creo que son todos los partidos muy complicados, son todos los equipos muy fuertes y sobre todo en casa. ¿Si marca, lo celebrará? Pues no lo sé, yo creo que no, pero por lo bien que me han tratado allí, pero bueno, es lo que digo, ¿no? O sea, también según las circunstancias del partido, si vamos 0-0 y meto en el descuento, pues también la adrenalina que suelta ahí tampoco es normal, ¿no? Pero bueno, en teoría yo no me gustaría celebrarlo por respeto a todos mis compañeros de allí, del cuerpo técnico que me dieron mucho cariño el año pasado y no lo querría celebrar. ¿Qué opinión tienes sobre su compañero, el otro delantero, Héctor, que no está luciendo como él? Bueno, pues cada uno tenemos una actitud diferente, ¿no? Yo creo que Héctor es muy peleón, corre mucho, también tiene gol. Por suerte, por desgracia, perdón, no lo han llegado nada más que uno, el otro día en Huesca, pero yo creo que hacemos muy buena pareja los dos arriba y que queremos disfrutar mucho la afición y que vendrán muchísimos goles por parte de los dos. Sí, hablando de Héctor. Pues bien, la verdad que estamos, tanto él como yo, estamos muy contentos de jugar juntos porque nos entendemos muy bien. Peleamos todos los balones, nos buscamos él a mí, yo lo busco mucho a él y estamos muy pendientes los dos y la verdad que tanto él como yo estamos muy contentos de coincidir en el campo. ¿Está Sergio León en su mejor momento profesional? Bueno, la verdad que es un muy buen momento, la verdad que no me esperaba este inicio de liga, pero bueno, también se nota, ¿no? Cuando uno es feliz, cuando uno está contento en un equipo, cuando te da la confianza, cuando te dan esos galones, pues al final se nota, ¿no? Que sale al campo con la ganas de competir, de meter goles, de hacerlo siempre bien. Si falla no pasa nada porque tus compañeros te van a arropar y la próxima saldrá. Y la verdad que estoy muy contento, ¿no? Y bueno, sobre la afición. Que la afición del Elche no iba a fallar, ¿no? Yo sabía que iba a apoyar como ha ido demostrando durante todo el verano. Y bueno, intentaremos cada domingo pues seguir enganchando a más afición, que se vayan haciendo más abonos y seguramente que se cumplirá eso y todos los abonos que hay se van a ilusionar con nosotros. Última pregunta, un dato que no sé si llamarlo dato preocupante o simplemente pues una circunstancia de las últimas dos semanas. El Elche en los primeros cuatro partidos de liga ha tenido la posesión del balón. Ya sabemos que a Baraja le gusta que su equipo tenga el balón. Sin embargo, en los dos últimos encuentros el rival ha tenido más el balón. Incluso en Huesca, donde además el Elche ha conseguido el mejor resultado. ¿Es simplemente una casualidad, un dato? Bueno, yo creo que también estamos demostrando que los equipos nos tienen que respetar, ¿no? Porque somos un equipo joven, con ambición, que nos gusta tocar balón. Bueno, aunque estos dos últimos partidos no hayamos tenido mala posición, tampoco tiene nada que ver, ¿no? No hemos tenido que adaptar las circunstancias de los partidos. Oviedo también tiene un equipo que la toca mucho, que lo demostró aquí el domingo, que, que hubo bastantes momentos del partido que lo pasamos mal, ¿no? Y bueno, hay que adaptarnos a las situaciones esas y bueno, cuando no se puede tocar, no se puede tocar. Ahí cuando se tiene que buscar juego directo, se tiene que buscar directo. En la segunda división es así y hay que adaptarte en cada minuto del partido, hay que adaptarte a las circunstancias que vayas pasando. Palabras de Sergio León. Estaba hablando Sergio León, me estaba acordando yo, como en la película, ¿no? El curioso caso de Benjamin Button. Pues el curioso caso de Nicolás, de Nicos Vergos y de Pelayo. Pelayo, que empezó siendo titular, que lo fue durante toda la pretemporada, que en el arranque de la liga fue titular, y que curiosamente en la Copa del Rey, cuando nada más empezar el segundo tiempo, a los 5 o 10 minutos, es sustituido. Las imágenes de la televisión reflejan cómo se queja, cómo tiene ahí un pequeño roce con el míster, hasta aquí normal, y a partir de ahí, cada uno que lo interprete como quiera, creo recordar que ya no ha entrado ni en convocatorias. Y Nicos Vergos, pues a partir de la Copa, poco más o menos lo mismo. Puede ser simplemente un toque de atención porque lo deportivo no están rindiendo los entrenamientos como el míster quiere. Yo, vamos, considero que tiene que ser así, pero es curioso que ha preferido en los últimos partidos a hombres como a Samu, como a Liberto en las convocatorias, menos a Nicos o a Pelayo. Y a Nava, pues lo mismo, pero casi multiplicado por dos. A Nava es cierto que tiene una competencia tremenda, igual que Pelayo. O sea, los medios centros es donde hay overbooking. Y, por ejemplo, ahí el tema de Alex Felipe. Yo es que no tengo nada claro que se le vaya a hacer ficha y se le vaya a dar de alta. Lo digo porque es que el puesto de Alex Felipe es donde hay overbooking de centrocampistas. Y además lo están haciendo francamente bien, Lolo y Mandy. Fijaros que Ilie, que es un muy buen futbolista, pues de momento tiene que esperar su turno en las segundas partes. Pero insisto, lo de Pelayo y lo de Nicos Vergos, cuanto menos llama la atención, ¿no? Que en las últimas semanas no estén ni siquiera entre los convocados. Llega a tu ciudad el Turconet, una experiencia única para conocer el SEAT Ibiza más tecnológico y participar en el sorteo de un Samsung Galaxy A3, un coche tan tecnológico que hasta él mismo te lo puede decir. Ven a conocerme, por favor. Tecnológico y educado. Apúntate en SEAT.es. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, el miércoles 30 de septiembre de 4 a 9 de la noche. Apúntate en www.serrauto.es. Adelántate al invierno con Ferroquey La Llave. Descubre antes que nadie todas las ofertas y descuentos en calefacción, con una gran variedad en estufas y chimeneas de leña o pellets. Te esperamos en la Fireta del Candels del 2 al 4 de octubre y en Fira Hogar del 16 al 18 y del 23 al 25 de octubre. Aprovecha los grandes descuentos en feria y tienda. En Elche, Ferroquey La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Ven a las tiendas Xtep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Xtep, Moda Sport. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, me quedo con esa frase de Sergio León, entre las muchas que ha dicho: cuando uno está feliz se nota en el campo. Eso es lo que se está notando en el equipo ilicitano, que ojalá pueda ser capaz de darle otra alegría a la afición blanquiverde, que después de la pesadilla que ha sufrido durante todo el verano, antes del verano, en primavera, verano, pues ahora se agarra sin duda y está ilusionada de nuevo. Lo pasado ya pasado está y por desgracia poco o nada se puede hacer, excepto aprender de los errores. Y ahora mismo el equipo es el auténtico motor de la ilusión de esta afición blanquiverde, que yo creo que merece, sin duda, recuperar la primera división, que nunca debió perder. No lo hizo en el campo, lo hizo en los despachos. Y si el fútbol es justo, pues le devolverá a esta afición un ascenso a primera división. No sé si será este año, el que viene, pero yo creo que el fútbol le debe una al Elche, le debe un ascenso a primera división. Recuerdo, ayer os comentaba que en Zaragoza se va a jugar el primer día de noviembre, festividad de Todos los Santos, cae domingo, 12 del mediodía, horario premium, en la Romareda. Pues lo digo porque la Federación de Peñas ha montado ya ese viaje para viajar con ellos. Recordar que si reserváis la entrada con 10 días de antelación para cualquier desplazamiento, no solo este, pues la entrada os va a costar 15 euros. Va a ser un viaje bonito, pilla bien, buen horario para pasar allí el fin de semana. Y pues, además es que sobre todo es un partido pues de los que gusta ver, un Zaragoza-Elche y estados históricos que ojalá se vean pronto en primera. Bueno, pues la Federación de Peñas monta este viaje para salir el 30 de octubre a la 1:15 de la madrugada. Por tanto, entiendo que ya no será el 30 de octubre, será el 31, si es a la 1:15 de la madrugada. Ya será la madrugada del sábado. Pero bueno, más allá de esto, hotel con desayuno, regreso después de comer a las 4:30, es decir, después ya del partido, porque el partido es a las 12 de la mañana del domingo 1 de noviembre. El precio por persona en habitación doble es de 85 euros y el precio de la entrada 15 euros. Hasta el 20 de octubre las entradas son venta anticipadas por la Federación de Peñas. Las reservas se pueden hacer a estos dos teléfonos, al 616-287-966. A este teléfono hay que llamar de 1:30 a 3 o de 8:30 a 10:30 y ya de 9 a 9, pues a este otro teléfono durante todo el día, al 673-44-63-34. Y con esto vamos a poner el punto final, porque ya llegamos al límite de nuestro programa. Recuerda, más deporte a partir de las 7 en el remate con Eloy Lizarán. Mañana te espero aquí, en Elche en Punta. Como siempre, ha sido un placer. Saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.